Muy buenos días, país. Aquí comienza el pase entre una mañana de estas y Caballero de Día. Bajo todo protocolo, en modo burbuja, como se exige actualmente. Bueno, a ver, muchísimos temas. Pablo, estuve escuchando hace un ratito recién, estaba hablando con Juan Carlos Junior, lo ocurrido ayer con AEA, también lo que pasa en Estados Unidos. Final abierto, ¿no? Tenemos una elección con final abierto en los Estados Unidos. Yo no sé qué reflexión tendrán ustedes sobre eso. A mí me llama la atención la performance de Trump. Digo, más allá de que no se sepa todavía quién es el ganador, está un cabeza a cabeza, está muy peleado esto, y casi repite el voto en el centro de los Estados Unidos, digamos, de hace 4 años. La, no es exactamente igual, pero la imagen de colores de los Estados es muy parecida. Es muy parecida. Tenía una reflexión sobre eso, Carlos Heller, en aquel tiempo, cuando hablábamos sobre qué encarnaba Donald Trump, qué era Donald Trump en este mundo globalizado, qué eran los demócratas, qué era el republicano. ¿Qué primera reflexión podemos hacer sobre lo que está pasando allí, Carlos? Bueno, muchas cosas, pero una, que a veces uno mira los escenarios con sus propios parámetros, sus propias perspectivas, y no tiene muy en cuenta la característica de idiosincrasia de los que votan, es decir, de claro, cuáles son los valores de esa sociedad. Y entonces, y la otra cosa que es difícil es que la gente cambie, porque al final vos mirás los números totales y todo tiende a ser muy parecido a hace 4 años, es decir, como que hay un voto duro que se modifica muy poco con la gestión. Y sí, que cuando vos lo mirás a través del tiempo, te da que, salvo contadísimas excepciones, el sistema funciona con 2 turnos por partido, ¿no? Es, hay un bipartidismo y una sociedad que se desplaza un poquito hacia un lado o hacia el otro, cada 2 periodos. Acá, lo cual habla muy bien del electorado argentino, ¿no? Sí, claro. Ahora, yo creo que hasta donde uno puede ver, ¿no? Primero, el sistema electoral es totalmente distinto al nuestro, lo que le agrega una complejidad en el análisis, porque vos lo analizás con tus parámetros y ellos tienen otros. El voto anticipado, que la gente está votando hace no sé cuánto, que se puede votar por correo, que no todos los estados tienen el mismo criterio, que, y por ejemplo, ahora hay un lío bárbaro porque en algunos de los estados, que son los que se supone que van a definir el resultado de la elección, las normas estaduales establecen que se cuentan todos los votos por correo que tengan el sello postal de hasta ayer, sí, lleguen cuando lleguen. Y Trump, 300.000 votos dando vueltas, sí. Claro, y Trump dice eso es fraude, qué sé yo, voy a ir a la corte, para lo cual metió en la corte uno propio y cambió el equilibrio interno como para asegurarse si tiene que ir a la corte, o por lo menos para tener una chance más firme de que la corte le pueda dar la razón. Entonces, estaba leyendo recién las últimas noticias, los dos dicen que ganaron, ¿no? Sí, los dos dicen que ganaron. Pero es un país partido al medio políticamente, claramente, porque sí, fue casi el 70% a votar. No va el argumento tradicional de que vota poca gente, que el resultado de la elección no refleja el pensamiento de la gente, que la gente protesta no votando. Acá fueron a votar. Ahora se ve que fueron a votar más de los dos lados. Claro. Votó más gente, es decir que... Se habla de un 70%, 68%. 70%, sí, sí. 70%. En una elección voluntaria, no es obligatoria, es un número altísimo. Y es un número que está muy cerca de las obligatorias, digamos, ¿no? Por eso te digo... Obligatoria número, promedio de toda la región. Claro. Que bueno, es un número muy alto. Bueno, y después están todos los temas locales, que a veces nosotros los generalizamos con mucha facilidad, pero en la que se dan algunas contradicciones. Por ejemplo, esto de que Trump vuelve a ganar en los estados industriales, en el famoso cinturón del óxido, como lo llaman, o algo por el estilo. Sí. ¿Qué es eso? Y bueno, son lugares donde se habían cerrado muchísimas empresas que durante estos años de la gestión de Trump fueron reabiertas y se generó trabajo que no había, porque en realidad había bajado el desempleo de una manera considerable. Y es legítimo pensar que para mucha gente que le hayan dado trabajo es un valor. Uh-huh. Después, ¿pero por qué decís contradicciones en ese sentido? Porque uno lo ve a Trump como lo que es, el representante del imperio, y como representante del imperio la expresión máxima del modelo que hoy domina el mundo. Sin embargo, hay una contradicción entre ideas o prácticas proteccionistas, claro, que Trump lleva adelante, que entran en confrontación con otros países, con China mismo, que hoy aparece desde el punto de vista de la apertura económica en una posición diferente a la de Estados Unidos, es decir, contrario a toda forma de protección y partidario de la apertura irrestricta de los mercados. Es decir, es difícil, por eso digo que los análisis lineales casi siempre son insuficientes ahora, para entender. Ahora, Carlos, déjame que a todos les pregunto, ¿no? Pero digo, me sale del corazón. Digo, ¿y dónde queda la discriminación, el racismo? En la otra mitad. Está, muy buena respuesta. Pero lógico, aquí de fácil. No, lo que se me ocurre en función de la alta... Hay una mitad que es racista, xenófoba, tiene todo lo... Sí. Esos que andaban ayer con ametralladora por la calle, esos que quieren el muro. Trump volvió a exacerbar el tema del muro en el último tramo de la elección, porque estoy seguro que los encuestadores le dicen que hay muchísima gente que le exige que lo haga y que no quiere que sigan entrando inmigrantes. Quizá lo que no sé si se calculó bien, o el tema de las encuestas también es un capítulo aparte, aquí y allá, pero se suponía que más alta participación significaba más voto demócrata, digamos, y evidentemente no ha sido así, ¿no? Por eso dije que para mí hubo un crecimiento de los dos lados, lo claro, dijimos. Claro. Sí. Ahora, vos dijiste algo de la valoración que se puede hacer desde afuera, que es interesante, porque a nosotros muchas veces nos llegan noticias de qué se opina acerca de Donald Trump por Lady Gaga o por Robert De Niro, digo, quiero decir... No me parece que sea muy representativo de un montón de sectores que no llegan a los medios argentinos, pero, o no llegan a los medios del mundo. Perdóname, ¿no? Con eso, Marcos, pero tengo acá un colega, escribí hace un rato, al parecer Hollywood tiene más influencia fuera de los Estados Unidos que adentro, claro, y alguien le respondía, ¿pero qué, no estaba pensado para eso? Es muy bueno. Pero además... qué sé yo, uno tiene que pensar que cuando vos ves a la policía reprimiendo a la población negra de color, para nosotros es horrible y algunos festejan. Sí. Entonces ese es el otro tema que tenés en el medio. Qué sé yo, evidentemente hace mucho tiempo que eso está... metido en la sociedad americana. Finalmente, a ver, ¿cuántos años hace que en Estados Unidos se resolvió que los negros podían caminar por la misma vereda que los blancos, tomar el mismo colectivo, ir a las mismas escuelas? Kennedy. Claro. Es decir, 60 años. Es una sociedad partida al medio de verdad, con profunda... cuestiones raciales muy muy metidas en esa cultura, y se ve que son más difíciles de modificar que lo que a uno le parece desearía, quisiera que suceda, y bueno, no sucede. y con muy buena parte de los medios en contra. Estaba leyendo la actualización, lo tengo aquí abierto. Esa es la otra, sí. La CNN en español, en el Breaking News, en el último momento, dice Trump, o sea, muy, muy jugado, ¿no? Trump ataca los esfuerzos legítimos del conteo de voto y denuncia fraude sin fundamento. Esto lo hemos visto durante toda la gestión, medios directamente... directamente contra. Sí, en contra, sí. Bueno, y toda la economía del conocimiento, Twitter, las empresas tecnológicas también. Bueno, una es una mitad, como decía Carlos, ¿no? Claro, la otra economía, ¿no? No el cinturón oxidado del que hablaba Carlos, sino la economía nueva que floreció con los demócratas, sobre todo, base de la globalización, castigan a Trump. De hecho, creo que ayer hasta le prohibieron un tuit o le filtraron un tuit. No tengo mucha la precisión, pero le filtraron un tuit al propio actual presidente de los Estados Unidos. Twitter le bloqueó un tuit. Exacto. Uno de los mensajes. Por mentir, por sí, decir cosas. Sí, sí. Claro, por decir cosas. Ahora, digamos que es final abierto. Por fake news. Final abierto. Sí. Bueno, es final abierto, sí. Y me da la impresión que finalmente no va... que va a terminar en la justicia, ya pasó. No, claro, no es final abierto, es final, es elección judicializada. Eso. Es elección judicializada, claro, está bien. Sí. Creo que vamos a eso. No, cuanto al ganador. Creo que vamos a eso, y no te olvides que Al Gore perdió los tribunales. Uh-huh. Ya pasó, ¿no? Sí. Y más, Al Gore no apeló a la corte, porque en aquel momento, recuerdo, dijo que era más importante ratificar los valores de la democracia de Estados Unidos que judicializar en extremo el resultado de la elección, y renunció a apelar. Uh-huh. Cuando era, uno siempre por las noticias, pero todo parece indicar que le habían metido la mano en el bolsillo, pero alevosamente, no allá en la Florida. Acá Trump te modificó la corte, te puso mayoría conservadora. Sí. Bueno, pero se sabía y se dijo, claro. Se sabía que este iba a ser el destino si la elección era reñida y Biden tenía que ganar por goleada ayer. Claro, pero Trump vino diciendo todo el tiempo que no iba a aceptar el resultado, que el voto anticipado y por correo era fraudulento, y ahora mismo el Milás. Anoche a las 4 de la mañana hizo declaraciones diciendo, o hoy a las 4 de la mañana, declaraciones diciendo eso, nos quieren robar la elección. ¿Le puedo hacer una...? Paren el recuento. Ayer lo escuché a Durán Barba opinar sobre el tema, no me privo de nada, ya lo sé, pero decía algo que me llamó la atención. Él dice, no hay plan, ninguno de los dos tiene plan, porque las palabras y los planes ya no le importan a la gente en estos tiempos. Y la Argentina tampoco, Alberto Fernández no tiene plan. Los planes son para la vieja política, la gente no le da importancia a los planes, ideologías y palabras están afuera. Eso es suponer, por ejemplo, que el racismo no es una ideología, que es una simplificación, de que me perdone Durán Barba, pero al contrario. Sí, de hecho eso mismo es una mirada ideológica, ¿no? Claro. Eso en sí mismo es una mirada ideológica. Yo creo que lo que es claro, que algunas cuestiones como que pueden tener que ver con propuestas exclusivamente vinculadas a lo económico y demás, no alcanzan por ahí para torcer voluntades afianzadas en rasgos culturales históricos, tradicionales. Vos fijate que cuando arrancás diciendo... hay 5 o 6 estados que van a definir la elección porque los demás el resultado es el previsible. Uh-huh. Es como que tenés un electorado que ya sabe cómo va a votar. Y no es porque pasó algo raro, es porque la tradición es así. Ahí están dando, hoy creo, ahora estaba mirando, que como uno de los resultados sorpresa, Biden ganó Arizona, creo que por primera vez en 60 y pico de años que... Si no me equivoco, porque hay una catarata de noticias, pero que es uno de los resultados, digamos, no lógicos o distintos de lo esperado. Pero bueno, creo que vamos a tener que tener paciencia. Sí. El presidente sostiene sin pruebas, dice El País, que hay fraude. Claro, sí. La misma línea que mencionamos de la CNN. Uh-huh. Sí. Ahí, acá está dando otro dato, dice, el demócrata se sitúa a la cabeza en Wisconsin después de sí, pero, el conteo de los... Estaba perdiendo ahí, ese es un resultado que estaba... Sí, pero esperá, 49-4 a 49-1, Carlos. Sí, sí, la vuelta, iba perdiendo, pasó a ganar. Antes era 49-4 a 49-1 al revés. Sí, claro. Bueno, falta el 5% de los votos, falta. Falta el 5% que son votos de los que vinieron por correo, por eso está la... Claro, está todo parado. Sí. Ahora, lo que podemos decir entonces es que Trump no se desmoronó. Lo que tengo que decir es que hay que esperar. No, claro, pero Trump no se desmoronó. Ya está dando la pelea ahí. Eso es lo... Sí, lo que no, pero a ver, como idea más general, digo, ¿qué momento de la representación política también? Porque Biden no es no es la mejor expresión de lo político que podamos tener, ¿no? Sí, no es Jimmy Carter, no es Kennedy, ¿no? No, no es Bernie Sanders, si me apurás. Pues tampoco. Pero no es Bernie Sanders, porque si bien a Bernie Sanders perdía peor. A ver, ¿cómo es eso? Pero es lógico. Sí. ¿Por qué Bernie Sanders pierde la interna demócrata? Porque quiso ser Bernie Sanders. Sí. No hace falta que yo diga que yo hubiera preferido y deseado que sea Bernie Sanders, ¿no? Pero perdió la interna y se bajó porque hubiera perdido por paliza, es decir, porque el electorado demócrata no estaba dispuesto a avalar una propuesta como la de Bernie Sanders. Biden era el mejor candidato para representar a lo que era el conjunto del electorado demócrata. En la elección anterior, una de las cosas que explicaban, desde luego después cuando mirás esta, todo hay que relativizarlo, pero se decía, y yo lo he repetido, que la izquierda demócrata votó a Trump en la elección anterior, porque Hillary era demasiado la representación de Wall Street, del mundo de las finanzas, etcétera, etcétera, y que entonces el electorado, digamos, progresista o de izquierda dentro de lo que es el Partido Demócrata, para llamarlo de alguna manera, no quería votar a Hillary Clinton. Bueno, ante el riesgo de que pase lo mismo con Sanders, creo que, pero al revés, se optó por un candidato, optaron por un candidato moderado, que logró, porque, digamos, Sanders lo apoyó, hizo campaña por él, Obama hizo campaña por él, es decir, uno podría decir que lograron el efecto de que el espectro de los matices que componen al Partido Demócrata de Estados Unidos se haya alineado en una coalición, si lo querés llamar así, de sectores que tuvieron en claro que el gran objetivo era ganarle a Trump y después, en todo caso, discutir los alcances del programa de gobierno de... Tal vez por ahí debe ir lo de Durán Barba, ¿no? También en esa sí, de cualquier manera lo de Durán Barba, la verdad que me parece que más allá de que nosotros lo desacreditemos por cuestiones que cada día discutimos, ¿no? Evidentemente tiene ascendencia en distintos sectores y esto que él lee lo debe leer también porque debe haber tipos en Estados Unidos que piensan lo mismo. Porque cuando vos veías el debate... Ese debate de mucha pobreza, con fake news en el medio, acusándose de que a uno le pagaba China y al otro le pagaba Rusia, y cosas ridículas. Vos decís, esos dos tipos no pueden pensar así y manejar la economía más importante del mundo, una de las dos economías más importantes del mundo. Tiene que haber otra sofisticación, tiene que haber otra cosa. Entonces, evidentemente, ese discurso que se pudo ver en el debate está vinculado a lo que Durán Barba dice. A la gente no le importa, lo único que importa es 140 caracteres o que se chicaneen, digo yo. Igual es mucho más complejo, porque después fíjate que el que gane va a tener que lidiar casi seguro con una situación de dos cámaras de signo contrario, es decir, una con mayoría demócrata y una con mayoría republicana, lo cual genera en el sistema norteamericano, más que aún lo que pasa en un país como la Argentina, es decir, una negociación permanente de cada una de las cosas, porque si no, no funciona. Es decir, con todo lo que aparece de poder del presidente de Estados Unidos, después para avanzar en un montón de cosas, está condicionado por la composición del Parlamento. Acordate que los demócratas especulaban en esa fantasía que tenían del giro que podía haber en el electorado, que podían llegar a ganar la mayoría en el Senado, lo que sí le daría entonces una herramienta muy importante para la gobernabilidad, porque de lo contrario ya se sabía que la mayoría de las cosas que iban a querer hacer se iban a encontrar con la traba de que el Senado no se las iba a aprobar. Carlos, antes de que se nos cierre el tiempo y para que no sea todo elecciones de Estados Unidos, estábamos revisando recién... Bueno, no es un dato menor. No, bueno, pero le dedica 20 minutos, está bien. Sí, está bien. No, pero no quiero dejar pasar porque te quiero escuchar además. Evidentemente después de la reunión del lunes de Martín Guzmán con dirigentes de AEA, hay una pelea por la interpretación de esa reunión, ¿no? Por un lado está lo que Pañi, a través de su editorial, muy difundida y muy representativa de una mirada del establishment. Por otra parte, ahora aparecen otros diarios también, otras interpretaciones. ¿Qué se juega ahí? Para mí es uno de los datos más importantes de la semana política, esa reunión. Y me da la sensación que nos vamos a enterar qué cosas se pudieron acordar o no en función del diseño de las próximas políticas públicas. Pero vos, ¿cómo lo ves? A ver... Yo no lo veo, tengo para ver lo mismo que ves vos, y después uno lo interpreta. Yo sigo teniendo confianza en este gobierno, y sigo teniendo confianza en quienes lo lideran, y sigo teniendo confianza en que el ministro Guzmán está defendiendo los lineamientos que este gobierno tiene en materia de políticas en general y de políticas económicas en particular, que es lo que es su responsabilidad. El estilo de dialogamos con todos es un estilo de este gobierno que es diferente al estilo que tenía el gobierno de Cristina. También el otro día Alberto Fernández fue a IDEA. En los 12 años de Néstor y Cristina nunca fueron a IDEA. Bueno, pero también Cristina lo explica cuando dice, vieron que no era la forma, vieron que el problema no era la forma, porque hace todo distinto que yo, va a todos los lugares que yo no iba, dialoga con todos los que yo no dialogaba, va, atiende a los periodistas que yo no atendía, no usa la cadena nacional, no levanta el dedito, qué sé yo cuánta cosa más, le pegan igual, entonces no era por la forma. Bueno, si es en esa línea, porque también los trascendidos, según a quién lees, en algunos te dicen hasta que Guzmán le dijo a Mañeto, yo escuché o vi ayer, usted me pide devaluación más que el Fondo Monetario Internacional. Claro. Qué sé yo si es cierto o no es cierto. Suena bárbaro. Sí. Pero, entonces... Hay una, Carlos. Las conclusiones de esas reuniones, sí. De verdad, se ven en las medidas posteriores. Claro, las políticas. Si en las medidas posteriores aparecen concesiones en la línea de lo que AEA pide, entonces la reunión tuvo un sentido. Si eso no sucede, tuvo otra. Tengo una preguntita para hacerte ahí. Porque estoy leyendo la tapa de Ámbito, dice, señala empresas, gobierno desarma precios máximos. Sí, después leí la noticia. Sí, que se traslada. Que está negociando precios máximos por precios cuidados. Sí, correcto. Que está liberando algunas cosas, pero a condición de que se pongan otras en precios cuidados. Por eso, hay que verlas todas con cuidado, porque efectivamente el gobierno negocia... cuando les ofrece bajar las retenciones. Entonces, fracasó. Ah, no, mirá, no fracasó. La noticia de ayer es espectacular, esa que dice, en el título dice, pese a la baja de las retenciones, sí. Entraron en octubre menos dólares que en septiembre. Sí, sí, cuando sí. Lees la noticia dice, las exportaciones de soja y derivados de octubre crecieron el 71%. Pero esos dólares todavía no entraron, porque esos van a entrar ahora en noviembre. Entonces, claro. Yo miro y digo, che, van 7 días que baja el dólar ilegal, lo bajaron más de 30 mangos, el central está tenuemente comprando reservas, anuncia que va a hacerle otra devolución de adelanto al Banco Central, sigue logrando financiarse en pesos para... Ojo, no está tomando deuda para cosas raras, está refinanciando la deuda que le dejaron. Esto es parte de la deuda que el gobierno heredó. Se arregló la deuda en bonos, en moneda extranjera, pero hay un montón de deuda en moneda local que vence. De acá a fin de año vi la cifra de lo que vence, es enorme. Uh-huh. Y todo eso lo siguen arreglando paso a paso, y sin que se les vaya de la mano en el medio de la pandemia. En medio de la pandemia. Entonces, qué sé yo, vuelvo a repetir. Evidentemente el gobierno tiene una metodología de diálogo. Por ejemplo, hoy vi, se reúne otra vez el sector productivo de la cadena agroindustrial. Sí. Con Culfas, el ministro de Agricultura, etcétera, etcétera. Van todo menos la sociedad rural. Sí, sí, es un dato sí, político. Es un dato muy grande. Carlos. Ahora, con la cadena agroindustrial, seguro que van a acordar cosas. Sí, claro. De las que piden. El asunto es si lo que van acordando es racional, razonable, y en definitiva va empalmando con los objetivos que el gobierno tiene planteado, que lo vamos a ir viendo. Claro. Carlos, ¿te parece que la sigamos mañana? Sí, podemos. Sí, vamos a poder. Dale. Es enorme. Buena jornada. Hasta mañana, chao. El gran Carlos Heller, con nosotros en el pase. Entre una mañana de estas con Pablito Caruso y Caballero de Día.